Muy bien, muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos en vivo y a full color desde las instalaciones de Cultura Saltillo en línea. Es un gusto saludarles. Mi nombre es José Eduardo Higa y ya tenemos aquí a las invitadas del día de hoy. Basta y sobra decir que este programa se llama Conoce tus biblioparques. Creo que no lo dije. Si lo omití, bueno, pues ya estamos listos aquí precisamente en este programa, en donde ahora corresponde al área de cultura del Biblioparque Saltillo Norte, señores. Último día de noviembre, ya se nos fue el año, pero rapidísimo. Último mes ya prácticamente de este 2015. Así que bueno, pues a darle con todo. Tenemos ya a mi queridísima, digo que además de ser compañera es una muy buena amiga. Se trata de la licenciada ingeniería, no sé ni qué es, pero bueno, no es cierto. Mi querida Mélida Daniel, para mí es un gusto saludarte. El día de hoy no habíamos compartido micrófonos, pero bueno, siempre hay una primera vez. ¿Cómo estás? Muy bien, Lalo, buenos días. ¿Cómo has estado? Pues la verdad me da mucho gusto estar en este lunes aquí con ustedes. Estamos muy contentos porque en el Biblioparque seguimos trabajando, seguimos con proyectos. En esta ocasión tenemos algo bien padre, que es una exposición de trajes regionales. Ya el jueves pasado se llevó a cabo lo que fue una pasarela en la que tuvimos mucho éxito. Estuvimos trabajando con un grupo de niñas que pertenecen al ballet folclórico de el Biblioparque Sur. Perfecto. Ellas fueron nuestras modelos. La verdad, estuvimos muy contentos por ahí. Estuvimos en esta pasarela con trajes regionales, con trajes típicos de diferentes estados, como fue el muy representativo de México, que es el de Jalisco. ¿Cómo no? Claro, fue una pasarela en la que estuvimos modelando aproximadamente 15 trajes regionales. Fíjate qué interesante, mi querida Meli. Déjame, nada más presento a mi querida Rosana López, que también ya está aquí con nosotros. Licenciada, ingeniera. ¿Usted qué? ¿A qué se dedica, mi querida Roxana? Bueno, yo me dedico al servicio social. Excelente. De los dos biblioparques, el norte y el sur. Pura estrella aquí. Yo no invito a gente que no, ¿eh? Con todos los alumnos de carrera y de preparatoria. En todas las áreas tengo alumnos en coordinación de biblioteca, coordinación deportiva, coordinación de cultura. Perfecto. Bueno, pues ahí está la señorita y bien ponderada Rosana López. Y también tenemos a mi querida Elenita de la Cruz, licenciada en levantamiento de... No, no es cierto. Mi querida Elena, ¿cómo estás, compañera? Ahí se puede enrolar el micrófono. Ahí se escucha. Bueno, muy bien, gracias a Dios, aquí visitándolos para Bueno, ya saben para muchos de lo que estoy encargada, lo que es Biblioparque a tu escuela. Nos encargamos de llevarle actividades culturales a los niños y de recibirlos ahí en el Biblioparque. Por medio de, ya sea agenda, nosotros vamos y los visitamos a las escuelas para agendar alguna visita o cita en su escuela, o ya sea vía telefónica o de cualquier manera. También andamos por ahí con mi compañera Meli agendando lo que son exposiciones y pues todo lo que se nos ocurra. Perfecto, excelente. Yo creo que de las grandes ocurrencias salen los grandes éxitos del mundo, mi querida Elena. Déjenme les comento, no, mira nada más, el fin de semana se ve que estuvo medio parsimonioso, ¿verdad? Medio tranquilo. Sí. Desgraciados todos que no invitan. Bueno, déjenme les comento que también los héroes anónimos de este espacio, el señor Paquito Villalobos y Ángel de Valle en producción, por supuesto que siempre acompañándonos, siempre rompiéndola aquí en Conoce tus Biblioparques. Muy bien, retomamos un poquito el tema, si quieren, de lo de las pasarelas. ¿De dónde surge esta idea? ¿Cómo es que se da la oportunidad de exhibir estos, este tipo de cuestiones folclóricas de nuestro país, que siempre es muy importante? Mira, nosotros teníamos la inquietud ya, y pues tengo grandes amigos dentro de la danza folclórica, que fueron los que me ofrecieron una exposición. De eso nació también lo de la pasarela. Pues estamos muy interesados y ya sabes, siempre promoviendo la cultura. Totalmente. Y decidimos iniciar esta pasarela, iniciar este proyecto, que primero pues fue montar la exposición, que es un poquito cansado, y hacer la selección, porque la verdad hay trajes bien importantes y que lucen mucho, y pues de repente se nos dificulta decidirnos por cuál vamos a exponer. O sea, supongamos que aquí creo entender que varia gente les dio a ustedes cualquier cantidad de trajes y demás para esto de la exposición, y ya ustedes fueron descartando en esta tarea que a veces es muy difícil de hacerlas de jurado. Mira, el maestro Raúl Saldaña cuenta con un extenso, con una extensa colección de vestidos, trajes típicos originales en su mayoría, que pues la verdad son muy costosos. Hay vestidos que cuestan 8,000, 10,000 pesos. Vámonos. Según sea el traje, ¿verdad? Los trajes de Tehuana. Incluso hay trajes que te digo que no me quiso prestar. Sí, pues. Si me está escuchando. No, me dice, ¿sabes qué? Este es muy delicado por los bordados que tiene, porque se puede ganchar y todo eso. Pero la verdad, se portó muy amable con nosotros. Nos dio, ahorita estamos exponiendo 10 trajes aproximadamente. En la pasarela tuvimos 15 más. Te digo, diversos colores, diversas texturas. Estuvimos exponiendo, bueno, en la pasarela, lo que fue Nuevo León, que es un traje muy bonito, muy elegante. Estuvimos también con Tamaulipas polcas. Tehuana, que es uno de los trajes más bonitos por el bordado que tiene y los diferentes colores. Estuvimos con Chiapas, Campeche, Guerrero, Jalisco, Yucatán, Coahuila. Fíjate. También, por supuesto. Claro que sí, Coahuila no podía faltar. Nos prestaron el traje de la danza del ojo de agua, con todo y penacho y guaraches y todo, para que la gente pueda conocer todo lo que encierra ese traje, ¿verdad? Tuvimos mucho éxito en la pasarela, mucha gente asistió, todos estuvimos muy contentos, y las niñas que modelaron también, sobre todo porque se dieron la oportunidad de conocer diversos trajes. Sí, yo creo que eso es lo más importante también. No nada más hablamos del público asistente, sino también de las mismas modelos que mediante pues esta oportunidad de portar estos trajes van conociendo también su propia historia, de dónde vienen. Yo creo que siempre es muy importante, siempre lo hemos repetido en este espacio, conocer la historia de este país. Por ahí dicen que los errores y todo este tipo de cuestiones, si no los conocemos, pues estamos condenados a repetirlos, ¿no? Claro, así es. Yo creo que eso es lo importante de esta pasarela. Tenemos muchísimo más en Conoce Tus Biblioparques. Estaremos hablando de los diferentes temas del área de cultura, de esta gran área que yo creo que siempre va a ser relevante para la ciudadanía, estar informados, estar siempre atentos con todo esto que nos rodea, que nos ha rodeado, nuestra historia, nuestro pasado, nuestro presente y pues por ende lo que será el futuro de México. Y qué mejor que los biblioparques, que es un escenario espectacular, que tiene de todo para reunir pues a la gente. Y yo creo que eso, con eso nos vamos a quedar. Vámonos al primer corte y vamos a regresar a quien conoce tus biblioparques. Son las 9 con 15 minutos. Temperatura 17 grados. Humedad 66%. ¿Escuchas Cultura Saltillo en línea? Transmitiendo desde el Museo Rubén Herrera, en las calles de Juárez y Cepeda, en el Centro Histórico de Saltillo, México. Órgano de difusión de la cultura y las artes del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Saltillo. Hola, soy Ángel de Valle y te invito a escuchar La Manzana de Newton, en donde charlaremos acerca de cómo funcionan las cosas, biografías, descubrimientos y avances en el mundo de la ciencia y la tecnología. Todos los miércoles a las 9 y 17 horas. No lo olvides, La Manzana de Newton. Espacio Público, un programa con información relacionada a tu ciudad. Entrevistas, comentarios, todo lo necesario para construir juntos una cultura urbana responsable. Soy Paulina Ruiz y los invito a que nos acompañen todos los martes en punto de las 10 de la mañana en Espacio Público, una producción del Instituto Municipal de Planeación. Hola, soy Ángeles Olvera, te invito a que escuches nuestro programa Conoce tus Biblioparques. Estaremos dando información deportiva, cultural y educativa. No te olvides, Conoce tus Biblioparques. El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser. Hola, soy Magda Dávila y los invito a que escuchen el programa Quórum. Todos los jueves a las 10 y a las 18 horas. Un programa sobre el mundo del arte y los artistas. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Ávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bomberos Contigo, en donde vas a escuchar recomendaciones, temas de seguridad y prevención en tu casa. En un día como hoy, 30 de noviembre, pero de 1836, se publica la Ley sobre las Elecciones de Diputados para el Congreso General. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper, del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes a las 9 de la mañana en su programa Mujeres Cerca de Ti. No falten, las esperamos. Hola, soy Paco Villalobos y los invito a escuchar el programa Los Forjadores de Saltillo, donde tendremos charlas y anécdotas de toda la gente que ha hecho que Saltillo sea grande. Todos los miércoles a las 11 horas y a las 6 de la tarde. Los espero. Perfecto, pues ya estamos de regreso aquí en Conoce tus Biblioparques. Estamos hablando con las señoritas Meli Daniel, Elena de la Cruz y Rosana López. Voy con la primera mencionada para que concluyamos con esto de la pasarela. Mi Meli, pues algo que quieras agregar a este tópico. Pues que los esperamos en el Biblioparque Norte. La verdad está ahorita la exposición y va a estar durante 15 días más. Perfecto. Es muy importante que los niños vayan a conocer estos trajes porque forman parte de nosotros como mexicanos y los papás pues también. Entonces, niños, lleven a sus papás, lleven a sus niños y porque todo esto lo preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Entonces, es muy importante que nos demos la vueltecita, va a estar durante 15 días, no desaprovechen esta oportunidad de conocer algo de nuestro México, y pues te comento, tenemos esta exposición y pues nos da mucho gusto que pues vaya, no se den la vueltecita, aunque sea media hora, 15 minutos, que nos pidan una explicación y todo. Ah, fíjate, hablaste algo sumamente relevante, que yo creo que la cultura no conoce de edades. O sea, es importante que, como tú dices, que los niños lleven a los papás y también que los papás lleven a sus propios hijos, ¿no? por la simple razón de que muchas veces ni siquiera los padres conocen de algunos trajes típicos. Por ejemplo, sí, conocerás el de Coahuila, pero quizá no conoces el de Yucatán, ¿no? O quizá tampoco conoces el de Campeche, y es importante que cuando lo veas, quizá ahí se te va a explicar, mira, este traje es de esta región de la República Mexicana y representa tales cosas y demás. Y bueno, yo creo que pues no hay otra que conocer, y entre más conozcamos, más cultos somos, y entre más cultos seamos, pues yo creo que el país tiene mucho más oportunidad de crecimiento y oportunidad de cambio. El evento que tuvimos este del viernes de la música instrumental mexicana, ¿tiene algo que ver con ustedes o no? Pues tal vez fue dentro de la pasarela que tuvimos. Sí tiene algo que ver, hombre. Sí, claro. Básicamente pues estuvo dentro de la pasarela. Sí, claro, la música instrumental mexicana que tuvimos ahí fue dentro de la pasarela, te digo, se estuvieron modelando los vestidos de Nuevo León, de Tamaulipas, el de Tehuana, Chiapas, Campeche, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Sinaloa, Yucatán, Baja California Sur, Aguascalientes, Nayarit, Ojo de Agua y Jarabe Pateño. Ándele, pues, esto de también hacer hincapié en la historia de la ciudad de Saltillo, ¿no? Y de Coahuila, porque sí, de pronto somos muy buenos para aprendernos las fechas de la independencia, de la revolución y demás cuestiones, pero ¿qué tal de repente para saber cuestiones de la batalla de la Angostura y de todo esto que pasó por aquellas épocas de Santa Ana y demás cosas? Yo creo que, digo, no, pues está de más decirles que vayan ahí al Biblioparque, nos visiten y por supuesto que vean todo lo que, toda la gama de exposiciones y de eventos con los que hemos contado y con los que contaremos ya prácticamente para cerrar el año. Este es uno de los últimos compases ya de este 2015, entonces pues es uno de los últimos eventos que tenemos, ¿no, mi Meli? Pues no, todavía nos falta el de diciembre, les tenemos por ahí una sorpresa preparada, estamos ya con todo el proyecto, y ya sabes que nosotros no paramos, siempre estamos buscando algo que hacer, estamos trabajando. Ya sabía que me ibas a contestar eso, por eso te lo pregunté. Y pues tenemos una sorpresa preparada, pero yo creo que todavía no se puede decir. Que la próxima semana ya la estarás platicando tú. Perfecto. O nos invites a platicarlo nosotros, pero claro que sí. Sí tenemos otros proyectos muy interesantes que queremos compartir, y pues digo, para cerrar con broche de oro el año. Claro que sí. Déjenme les comento, voy a hacer un paréntesis porque se está realizando una colecta de peluches allá en el Biblioparque. Empezó pues prácticamente la semana pasada, el lunes de la semana pasada, y terminará este 11 de diciembre. Así que para que se animen tanto Biblioparque Norte como el Biblioparque Sur, bueno, ahí estarán recibiendo sus peluches en buen estado, por supuesto, para llevar alegría a los niños esta Navidad. Insisto, 11 de diciembre será el último día para que pues los lleven, pero no se vayan a esperar, no seamos como siempre lo hemos sido, de llevar todo hasta el último. Pues ahora sí, Elenilla, vamos a ver si tu garganta te permite, no te juega el chueco. Cuéntanos un poquito, Biblioparque en tu escuela, me gustó esto, ¿qué es lo que se hace? Ahora sí vamos a entrar de lleno en esto. Pues mira, ya realmente ya tenemos más de un año, Biblioparque, la función de Biblioparque a tu escuela es agendar una cita, ya sea que la escuela nos llame o dependiendo de cómo esté la agenda, nosotros buscar una escuela. Se les invita a las escuelas a ir a ¿cómo se llama? A visitarnos al Biblioparque o ¿sí? ya sea nosotros ir a visitarlos a la escuela. Las famosas visitas guiadas que así también es. Se organizan allá en el Biblioparque. Así es. Les llevamos una actividad ya sea nosotros o que ellos nos visiten. Cuando ellos nos visitan les ponemos una actividad cultural, una actividad deportiva y una actividad de biblioteca. Cada quien se prepara para recibirlos y prepararles un programa durante todo el día. Y cuando nosotros vamos, ya también por ahí les llevamos actividades que se puedan realizar en lo que es una escuela. Ok, lo que se hace en el Biblioparque es lo mismo que se hace a la hora de visitar en las escuelas, ¿es básicamente lo mismo? A veces sí, a veces no. O sea, dependiendo también de las necesidades de la escuela y del público al que van dirigido y todo esto, así ¿no? Así es, y las edades. Bueno, en general, ¿cuáles son las actividades más importantes que se realizan, en ambas cosas, ¿no? En ambas vertientes, cuando tanto toca recibir como cuando toca ir. Lo más común que se realiza es el Teatro Guiñol. Perfecto, voy a hablarnos un poquito del Teatro Guiñol. Tenemos 45 minutos, entonces imagínense ustedes. Bueno, no es cierto, tenemos como media hora, pero básicamente. Cuéntanos un poquito el Teatro Guiñol. El teatro ya en sí es un arte bastante interesante porque nos da esa oportunidad de expresar nuestros sentimientos, sobre todo creo que de expresar valores y de expresar cuestiones positivas para nuestra sociedad. Cuéntanos un poquito de eso. Así es, mira, realmente nosotros tratamos de llevarles un mensaje a los niños por medio del Teatro Guiñol. Tenemos aquí nuestra compañera Meli, que es la que se encarga de realizar, de elaborar. La sutileza para decir, me las tomé yo muy frías, no quiero hablar, déjenme, le paso la estafeta aquí al buen, a la buen, no es cierto, no, fíjense, mi querida Elenita de la Cruz, pura agüita, obvio. Agüita fresca, limonaduca, champurrado ahorita para el verano, que va, hoy nomás para el verano, oye tu tío, mi Beli, pues háblanos entonces del teatro. Hemos tenido la oportunidad de colaborar juntos en este proyecto y la verdad es que ha sido un auténtico gustazo poder colaborar con esto, pero tú cuéntanos cómo funciona, ¿no? Pues hemos creado varios cuentos, como tú, gracias, nos has apoyado siempre en la realización de estos cuentos, en la grabación. Hemos creado varios cuentos apropiados para los niños, que uno pues es el de comer sanamente. Uh-huh. Donde platicamos de redes sociales. Claro, también tenemos el de redes sociales. Importantes temas, ¿eh? Y también el de la amistad. Estos cuentos, pues, la verdad que nos han ayudado mucho en las escuelas. Los niños se quedan fascinados con las historias. La verdad, el de la alimentación sanamente, donde sale el abuelito enfermo. Sí. Es buenísimo, pero los niños de repente hasta lloran, ¿no? De ver cómo el abuelito está enfermo y todo eso. Fíjate que ves cómo hasta crea uno empatía. Porque lo importante de estas historias, que he tenido, insisto, la oportunidad de ayudarlas, y para mí es un auténtico honor que me inviten, es... realmente uno empatiza con situaciones reales. O sea, quizá hay niños que lloran porque su abuelo ha muerto de lo que quizá estás hablando. O quizá está muy enfermo ya en vías de pasar al otro mundo porque precisamente no llevó en esta tierra esa, ahorita hablando de la alimentación sana, no la llevó precisamente. Entonces, yo creo que en ese sentido ahí es donde ha pegado este tipo de cuentos y además... que siempre llevan un valor positivo, ¿no? Así es. Mira, en el cuento específico de Come Sanamente, ahí nos damos a la tarea de comentar con los niños, de platicar lo que puede suceder si en este momento que ellos están chicos no llevan claro. Una alimentación sana. ¿Qué es lo que hay? Tenemos ya ejemplos, ¿no? De que su abuelito está enfermo de diabetes, de presión, de... Uh-huh. De deshidratación, de varias enfermedades, y pues ellos lo están viendo de alguna forma, ¿no? Entonces los invitamos a comer sanamente, a hacer deportes, y pues está muy padre porque también ahí lleva nuestro mensaje, ¿verdad? De que tienen que hacer deporte y para eso pues está el Biblioparque claro, Norte, supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Sí, o sea, es también parte a la promoción de nuestros biblioparques, pero siempre con una historia muy interesante detrás que nos permite llevar estos grandes valores y estos grandes mensajes a la ciudadanía de Saltillo. Voy a regresar para seguir hablando un poquito de qué más cuentos se hacen, de cómo se representan en el teatro y, por supuesto, de los demás, de las demás cosas que se hacen en el área de cultura a la hora de ir a las escuelas. ¡Corte! Next motherfucking scene up in here. Fucking Shmita Shiro. How much money is that? Yellow beats. Come at me. And chew me on some hot nigga. Son las 9 con 30 minutos. Temperatura 17 grados. Humedad 65%. Escuchas Cultura Saltillo en línea, transmitiendo desde el Museo Rubén Herrera, en las calles de Juárez y Cepeda, en el Centro Histórico de Saltillo, México. Órgano de difusión de la cultura y las artes del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. ¿Qué tal, amigos? Soy Chevo Molina y quiero invitarlos a que escuchen el programa Rock Conversiones, con lo mejor de los clásicos del rock en inglés y en español, 50s, 60s, 70s, todos los lunes a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Aurora de Jesús Alvarado. Te invito a escuchar Los Sonidos del Caracol, la diversidad cultural que llega a tus oídos, lunes a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. El arte, la historia, la literatura, todo en un mismo programa. Los espero. Hola, mi nombre es Cristian Martínez. Te invito a que escuches tu programa Mesa de Ronda. La presencia activa de la cultura y la comunicación, este y todos los viernes en punto de las 11 de la mañana y a las 6 p.m. por esta estación. Hola, soy Ángel de Valle y te invito a escuchar La Manzana de Newton, en donde charlaremos acerca de cómo funcionan las cosas, biografías, descubrimientos y avances en el mundo de la ciencia y la tecnología. Todos los miércoles a las 9 y 17 horas. No lo olvides, La Manzana de Newton. Espacio Público, un programa con información relacionada a tu ciudad. Entrevistas, comentarios, todo lo necesario para construir juntos una cultura urbana responsable. Soy Paulina Ruiz y los invito a que nos acompañen todos los martes en punto de las 10 de la mañana en Espacio Público, una producción del Instituto Municipal de Planeación. Hola, soy Ángeles Olvera. Te invito a que escuches nuestro programa Conoce tus Biblioparques. Estaremos dando información deportiva, cultural y educativa. No te olvides, conoce tus biblioparques. El arte siempre ha sido lo que el hombre ha podido ser. Hola, soy Magda Dávila y los invito a que escuchen el programa Quórum. Todos los jueves a las 10 y a las 18 horas. Un programa sobre el mundo del arte y los artistas. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Ávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bombero Contigo, en donde vas a escuchar recomendaciones, temas de seguridad y el lunes y el martes y el miércoles y todos los días. Ya estamos dentro del aire. Déjenme les comento que aquí sí, nos estamos aprendiendo todo el calendario, no sabemos los días de la semana. Creo que esto se oyó al aire, no importa, total. Para eso estamos, hombre, también hay que ponerle picardía a la vida y a este programa. Déjenme os digo y les voy a volver a recordar tenemos pues prácticamente 11 días para cubrir una cierta dosis de peluches para llevar a los principales niños que nos necesitan. Hasta el 11 de diciembre estaremos recaudando ahí en los biblioparques, biblioparque tanto norte como sur. Así que invitarlos a que todos los días, a que más bien vayan y le digan también a su familia de que vayan y entreguen estos peluches para ayudar a estos niños, que realmente creo que les vamos a ser muy felices en estas épocas decembrinas. Meli, pues hablamos del cuento de la alimentación sana. ¿Qué otro valor tenemos implícito ahí, en estos cuentos? Mira, también tenemos el de la amistad. Es un cuento que a los niños les ha gustado mucho y que siempre terminan muy contentos y aplaudiendo y dándonos ejemplos de la amistad que uh-huh. ellos llevan ahí en su escuela, ¿no? Pues es un poquito para contrarrestar lo del bullying, ¿verdad? Uh-huh. Entonces como que se presta para llevárselo a los niños y es muy padre ese cuento. Tenemos también el de las redes sociales que pues a veces importante. Como claro que sí. Yo creo que es muy importante, no le hemos dado tanta difusión a este cuento porque a veces como que es meterles un poquito el gusanito a los niños de las redes sociales, ¿no? Y pues en este cuento les platicamos de que no todo es bueno, ¿no? Dentro de las redes sociales hay personas que se dedican a... Sí, a fregar literalmente, ¿no? A ver cómo extorsionan. Sí, o sea, digamos, a ver cómo extorsionan, a ver cómo sacan tus fotos para algún fin. Ya, digo, este tema es muy complicado, porque incluso ha habido quien, gracias a las redes sociales, se ha dedicado a encontrar, a rastrear direcciones de donde tú te encuentras. Incluso, pues, se ha dado esta cuestión de que la trata de personas y los órganos y todo este tipo de cosas, y me voy a oír exagerado, pero por redes sociales, o sea, ha habido gente que ha dado con su víctima, ¿no? Precisamente por estos conductos. La importancia, Meli, este cuento está muy padre porque le dices al niño, no agregues a gente que no conozcas. A veces tenemos este graso error, incluso nosotros ya estando grandes. Por ahí yo tengo, digo, no es por ser popular, al contrario, de repente tienes 1,500, 2,000 amigos ahí en Facebook y yo creo que unos 200 son gente que ni siquiera te pasa por la cabeza, ¿no? Exactamente, y pues con este cuento nosotros le decimos a los niños que hay que estar muy atentos y hay que evitar pues subir a fotografías, subir direcciones, tener amigos que no conozcas y estarles compartiendo dónde estás y con quién estás, y a qué horas estás solo, y a qué horas trabajan tus papás, y todo eso. No sabes realmente con quién estás hablando. Y pues se supone que la edad mínima son 15 años, ¿no?, para tener Facebook, pero en la actualidad ya cualquier niño se mete y abre su propio Face, porque pues ya ahorita los niños ya nacieron con las redes sociales. Y es muy fácil engañar a la tecnología. Tú le dices, yo nací en el año de 1920 y no pasa absolutamente nada. O sea, no hay nadie que te controle ni con tu identificación ni con tu pasaporte, que yo creo que esto es una tarea que tendrían que hacer las redes sociales. Porque de verdad, Meli, o sea, tú le pones 1988 y a lo mejor naciste en el 2005, ¿no? Exactamente, y pues los niños ahorita ya están muy despiertos, te digo, a la tecnología. Sí, claro. Y están continuamente subiendo fotografías y haciendo amigos, porque es algo que les llama la atención, ¿no? Y que quieren conocer más. Desgraciadamente caen en el error de aceptar gente que ni conocen. Y hay muchos casos en la actualidad que han, como tú dices, han encontrado ahí a su presa, sí, algunos malhechores por ahí, para atacarlos, para robárselos, para los órganos, para todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Te digo, este cuento pues trata de eso. También pues te voy a platicar un poquito de las pláticas que nosotros llevamos, porque también tenemos una de redes sociales, bueno, que la estamos aplicando mucho ahorita también en secundaria, porque excelente, también vamos a las secundarias. Y estamos aplicando mucho la plática de redes sociales, que invita pues a los chavos a que no estén tan confiados, a que hay gente mala y pues que hay que estar muy atentos a todo esto. Llevamos la de noviazgo con violencia, es una plática... Esto es interesante, ¿eh? La verdad que sí. Oh, ya está. Fíjate, aquí hay una, como que hay una cuestión que ya incluso... A mí me ha tocado ver en mi círculo cercano incluso que las novias hasta les pegan a los chavos y pellizcan y el chavo, digo, no voy a decir que todos sean unas auténticas peritas en dulces, pero los chavos bien caballerosos a veces y digo, se da en ambas situaciones, pero ya es increíble a veces cómo hasta las chavas jalan el pelo y ya hasta llega el noviazgo, más bien llega la violencia física, o sea, no nada más hablamos de la clásica psicológica que a veces se ha dado, o sea, ya ha trascendido, ¿no? Claro, en la actualidad pues se da mucho, yo creo que pues todos estamos estresados y demás y tendemos a gritar, pero... Sí, sí, sí. Pero pues hay que saber con quién gritar o por qué gritar, nada más así en ese momento. Y pues a veces lo llevamos, desgraciadamente, a nuestros noviazgos, ¿verdad? Uh-huh. Yo ya no tengo noviazgo con violencia. Ya lo superé. No, pero realmente para los chicos es muy importante saber porque vas a compartir tu tiempo con una persona. Sí, claro. Y qué tipo de persona es, identificarla, saber si es buena persona o mala persona, porque a veces, ay, no, es que me pega o me cela o me regaña o se enoja conmigo porque yo me porto mal. O sea, tienden a hacerse las víctimas, tienden a pensar que te llegan a hacer pensar que eres una persona mala, y ahí es donde atacan ellos o atacan ellas, ¿verdad? Según se dé, porque como tú dices, las mujeres también a veces ya pegamos, ya golpeamos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí hay una cosa que también me pareció muy padre que dijiste. Vas a ver con quién vas a compartir tu tiempo. Esa es la palabra, es el tuyo, de tu propiedad. A la hora que tú te haces propiedad de otra persona, literal, yo creo que es cuando el noviazgo empieza, se da esta cuestión de que hay gente tan posesiva que realmente termina haciéndole creer a la otra persona que él está mal, cuando realmente, pues, no es así. Y entonces es donde viene la violencia de toda índole en el noviazgo. Qué padre plática esta, ¿no, mi Meli? Sí, claro que sí. Y pues, a veces ni siquiera lo van identificando los chavos, que tienes una persona a tu lado que es violenta, ¿no? Hasta claro. Que ya te lo dan a conocer. Oye, pues sí es cierto, ¿no? Entonces ahí les damos las diferentes características que presenta una persona que es violenta. También les decimos, bueno, ¿sabes qué? Ojo, aquí no. Y de todos los casos, ¿no? De toda la violencia que pueda existir dentro de un noviazgo. Y lo bueno es que ya hay muchas dependencias por las que tú puedes, digo, se va a oír muy fuerte la palabra, pero demandar estos actos. Y si ves que tu novio o tu novia, si alguno de ustedes nos está escuchando y siente alguna cuestión complicada, pues ya también puede, si mediante el diálogo no se puede, ya puedes depender de estas instancias y de estas dependencias, ¿no? Sobre todo eso, llegar a informar a los chavos de esto que hay ahora. Sí, claro que sí. Y te comento, pues tenemos la clásica del bullying, que ahorita, pues, como que se puso de moda un poquito de repente, ¿no? Y ahorita ya creo que está bajando un poco más. Yo creo que ya, gracias a que la Secretaría de Educación también se puso las pilas y sí, empezó sí, a meter un poquito pláticas y conferencias y todo sobre el tema, tal vez se concientizaron un poquito más los chavos. Creo que sí hemos topado, ahora que estamos visitando las escuelas, topamos con unos casos de bullying, pero ya es más mínimo, o sea, ya es mínimo sí. lo que estamos, lo que nos damos cuenta, ¿verdad? Así como que a veces le decimos, ¿sabes qué? O sea, si te pega una vez, pues no es bullying, ¿verdad? O sea, tiene que ser algo repetido. Y te digo, estamos llevando estas pláticas a las escuelas y hemos tenido muy buen resultado. Los maestros se quedan contentos con los mensajes que nosotros llevamos, los alumnos también, y pues siempre nos piden que volvamos, o así como que muy padre. Me gustó mucho esto de la plática de bullying. Ahorita que regresemos del corte, me gustaría que, Elena, también has tenido la oportunidad de dar estas pláticas, entonces para que nos cuentes el cómo te has sentido tú, cómo has visto la aceptación de estas pláticas, en cuanto a la recepción precisamente que los chavos tienen sobre ellas, sabiendo que pues a veces es muy difícil este tema, a veces la dificultad de cómo abordarlos para que realmente les impacte. Pero eso lo tocaremos después del corte, prácticamente ya para despedir este espacio. Conoce tus biblioparques, no se me muevan. On some chill shit. We go 0 to 100, nigga, real quick. They be on that rap to pay the bill shit. And I don't feel that shit, not even a little bit. Oh Lord, know yourself, know your worth, nigga. My actions being louder than my words, nigga. How you sold, I been still sold down to earth, nigga. Niggas won't do it, we can do it on the turf, nigga. Oh Lord, I'm the rookie and the vet. Shout out to the bitches I ain't holding down the set. All up in my phone looking at pictures from the other night. She gon' be upset if she keep scrolling to the left, dawg. She gon' see some shit that she don't wanna see. She ain't ready for it. If I ain't the greatest, then I'm headed for it. Yeah, that mean I'm way up. Yeah. Son las 9:45. Temperatura 18 grados. Humedad 64%. Escuchas Cultura Saltillo en línea. Transmisiones las 24 horas del día con lo mejor de la música universal. Todo a tu alcance en una misma estación. Cultura Saltillo en línea. En un día como hoy, 30 de noviembre, pero de 1836, se publica la Ley sobre las Elecciones de Diputados para el Congreso General. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper, del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes a las 9 de la mañana en su programa Mujeres Cerca de Ti. No falten, las esperamos. Hola, soy Paco Villalobos y los invito a escuchar el programa Los Forjadores de Saltillo, donde tendremos charlas y anécdotas de toda la gente que ha hecho que Saltillo sea grande. Todos los miércoles a las 11 horas y a las 6 de la tarde. Los espero. ¿Qué tal, amigos? Soy Chevo Molina y quiero invitarlos a que escuchen el programa Rock, rock Conversiones, con lo mejor de los clásicos del rock en inglés y en español, 50s, 60s, 70s, todos los lunes a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Hola, ¿qué tal? Soy tu amiga Aurora de Jesús Alvarado. Te invito a escuchar Los Sonidos del Caracol, la diversidad cultural que llega a tus oídos. Lunes a las 10 de la mañana y a las 7 de la tarde. El arte, la historia, la literatura, todo en un mismo programa. Los espero. Hola, mi nombre es Cristian Martínez. Te invito a que escuches tu programa Mesa de Ronda. La presencia activa de la cultura y la comunicación, este y todos los viernes en punto de las 11 de la mañana y a las 6 p.m. por esta estación. Hola, soy Ángel de Valle y te invito a escuchar La Manzana de Newton, en donde charlaremos acerca de cómo funcionan las cosas, biografías, descubrimientos y avances en el mundo de la ciencia y la tecnología. Todos los miércoles a las 9 y 17 horas. No lo olvides, La Manzana de Newton. Espacio Público, un programa con información relacionada a tu ciudad. Entrevistas, comentarios, todo lo necesario para construir juntos una cultura urbana. Perfecto, mi Pacón, pues muchísimas gracias aquí en producción. Regresamos a Conoce Tus Biblioparques. Vamos a seguir platicando. Elena, pues has tenido la oportunidad de dar las pláticas de bullying. Cuéntame, ¿cuál es la estrategia para abordar a unos niños que, bueno, y a una sociedad en este sentido tan escéptica? Si tú les hablas a veces muchos de conceptos y de tanta cosa, a veces es difícil que los digieran porque nos hablan mucho en la tele de que la gente se va a suicidar por el fenómeno del bullying y demás cuestiones que a veces en vez de ayudar, a veces hasta lo fomenta, ¿no? El hecho de prohibir las cosas es lo que a veces te hace caer en ellas. ¿Ustedes cómo le hacen? ¿Cómo abordan a los niños para que realmente traten de no hacer el bullying, pero que sus palabras no sean huecas, ¿no? Sí, mira, lo que pasa, la verdad los niños ya ahorita tienen ese tema del bullying, están empapados de ello, de ese tema, ¿no? Porque, como dices tú, o sea, ya está que la radio, yo creo que no somos las primeras en ir a darles esas pláticas, o sea, ya para cuando nosotros fuimos, yo creo, ellos ya les dieron una conferencia, claro. O a ellos los llevaron a algún lado donde también ya se les impartió esa plática. Y realmente, sí nos ha tocado ver que los niños están muy preparados, están muy informados acerca de ese tema. Y más que nada nosotros vamos a retroalimentar algo que ellos ya saben. Nosotros, por ejemplo, tratamos de hacer lo que es esta plática un poco dinámica para que no nada más nosotros pararnos frente al grupo y ponernos a hablar y que los niños escuchen, o por cumplir nuestro objetivo de hacer números, simplemente. Claro. Ajá, nosotros lo hacemos con otro objetivo, ¿no? Sino de con el objetivo de que los niños se queden con algo, se queden les platicamos acerca de varias anécdotas que han pasado a raíz del bullying, y ponemos a que los niños participen en lo que son las pláticas. Entonces, más que una plática, es algo dinámico, aparte de que los niños opinan, nos dan, siempre tienen algo que decir los niños, siempre tienen una anécdota, siempre sueltan la sopa, como quien dice, y te dicen, a este niño le hacen bullying, y a este niño también, y este niño tiene problemas. La verdad es que los niños son muy inteligentes y saben todo, y aunque uno crea que no, ellos están al pendiente de todo. La cuestión de entender que el bullying es algo universal, ¿no? Así es. Y que como le puede tocar al flaco, como le puede tocar al ciego, al gordo, al chaparro, digo, vamos, hasta los guapos nos toca el bullying, ¿no? Entonces, aquí el punto es el cómo sobrellevarlo. Yo creo que lo más importante de una plática de bullying quizá es llegar y decirles a los niños que se acepten como realmente son. Así es. Porque, digo, esto de la carrilla siempre va a existir. El problema es que cuando tú te tomas algo demasiado a pecho, es cuando realmente los niños vuelven a molestar. Por ahí dicen, yo quiero citar a un autor británico que es uno de mis favoritos de la literatura, que dice, el peligro me produce una especie de deleite. ¿Qué quiero decir con esto? Tú me prohíbes algo y luego voy al peligro. Luego voy a hacerlo. Entonces, la importancia es decirle, no necesariamente decirle no lo hagan, sino llegar con las reales consecuencias de lo que este fenómeno puede causar. Antes eran los fregazos, ¿no, mi Paco? Antes eran las pambas, ahora es el bullying. Ya es que a todo le ponemos nombre ahora. Pero sí, bueno, creo que sí es muy importante este mensaje que se está dando. Algo más que tengamos en las escuelas, también les ponemos manualidades y todo esto, ¿no? Sí, les ponemos ahí lo que son manualidades. Mira, a veces lo que es en la escuela sí tratamos de hacerlo un poquito más práctico, porque tenemos a veces alrededor de 400 niños en un día. Entonces es más complicado. Sí, hombre. Tratamos de ponerles, ¿cómo se dice? A veces convocar también a las escuelas, de que de repente es increíble, te encuentras grupos de 48, de 50. Así es donde uno admira también a los maestros, de verdad es que es impresionante. Y pues para las manualidades no es la excepción, a veces se torna muy complicado, pero pues igual cuéntanos un poquito qué es lo sí, que mira, hace. Por ejemplo, nosotros hacemos una, como te digo, todo lo que hacemos lo hacemos pensando y transmitiéndoles algo positivo a los niños. Por ejemplo, cualquier manualidad que nosotros hacemos, ya sea el serigrafiado, que es como un pizarroncito, también hacemos pulseras, también hacemos cualquier manualidad para que el niño se le despierte lo que son las ideas. Claro. Y aparte ellos trabajen en equipo, o sea, nos importa mucho y nos gusta bastante que para evitar también eso del bullying, es muy importante que los niños trabajen en equipo, que los niños se sientan seguros de lo que están haciendo, que tratarles de transmitir seguridad para que porque todo va de la mano, ¿no? Desde que el niño convive con sus compañeros, de todo, para poder realizar esto. Perfecto. Pues ahí está, yo creo que más claro ni el agua, me parece que el mensaje está muy claro, el Biblioparque siempre está buscando la cultura, siempre está buscando el trabajo en equipo, sobre todo que estas actividades, Elena, llegas a tu casa como niño, como niña, y dices, mira lo que me pusieron a hacer, déjame ahora, yo intento hacer otra por mis propios medios, mamá, llévame a comprar esto, llévame a comprar el otro, ¿no? Cualquier tipo de material. Fomenta sobre todo esto, que no se quede en el aula el trabajo que hace el Biblioparque, sino que trascienda, ¿no? Así es, de hecho, eso nos pasó en los cursos de verano, que los niños se iban y al otro día la mamá decía, es que el niño llegó haciendo comprando harina y pidiendo harina y pidiendo acondicionador para hacer las manualidades que ahí se hicieron. Entonces yo creo que es bonito, ¿no?, recibir los comentarios de las personas y saber que uno está dejando cierta huella en ellos. Claro. Mi querida Rox, nos quedan 5 minutitos para que nos hables del servicio social, de tus experiencias, de qué es lo que te ha dejado en este año 2015, todo lo que tuviste con estos chavos. Bueno, pues he tenido muy bonitas experiencias con los alumnos del servicio social. Tenemos de todas las universidades, del TEC de Monterrey, de la ULSA, del colegio, del CIS, de la UAC, de Albatros, del TEC de Saltillo, de la Prepa Gandhi. ¿Cómo has visto la incorporación de estos chavos al Biblioparque? ¿Les ha gustado? O sea, ¿notas que a ellos les ha gustado el trabajo que se está realizando? Porque nos ayudan a hacer todo este tipo de proyectos de los que hicieron mención Yamel y Elena, ¿no? Sí, ellos están muy a gusto. Ellos les encanta el Biblioparque Norte y el Biblioparque Sur. Les ha gustado mucho y cada vez tenemos más demanda en los biblioparques para el servicio social. También tenemos de la UVM, también tenemos muchos. Claro, la mejor universidad del mundo, caray. Bueno, es que yo salí de ahí, no crean que estoy haciendo propaganda. Entonces, bien, los chavos en general nos han ayudado a dar clases de inglés, a dar clases de matemáticas, apoyado ya de los grandes maestros que hemos tenido o que tenemos dentro de este personal del Biblioparque, ¿no? Sí, mira, también tenemos clases de guitarra, de computación, de artes plásticas y de baile moderno. Precisamente de baile moderno va a haber 2 presentaciones muy importantes. El día 4 de diciembre en el Biblioparque Sur se van a presentar, o sea, los alumnos de servicio social van a hacer una presentación con unas niñas de baile moderno. Se van a presentar a las 5:30 de la tarde en el Biblioparque Sur, van a hacer una presentación. O sea, va con vestuario y todo. O sea, los chicos, una muchachita se llama Priscila, las ensayó, hicieron una presentación, una escenografía con vestuario y todo. Son como 10, 12 niñas y van a hacer la presentación a las 5:30. Y también va a haber... ¿En dónde va a ser esto? En el Biblioparque Sur. Perfecto, que el teléfono del sur es 489-1137 y 1133. Ya me lo aprendí, por fin. Ahora sí, ya no batallamos. Y el del norte es 1-80-07 81, 82 y 83, ¿no? Básicamente, ahí se pueden comunicar para que les den informes. Esta información la pueden obtener ahí en el área de servicio social, de cultura, donde pues llevamos todos este tipo de proyectos. Estamos prácticamente para despedirnos, de hecho nos quedan exactamente... Pero espérame, Lalo. Va a haber otra presentación de estas niñas de baile moderno en Liverpool el día 10 de diciembre a las 5 de la tarde. Otra presentación de estas niñas de baile moderno. Va a ser el día 10 de diciembre a las 5 de la tarde en Liverpool. Perfecto. Entonces, el 10, ¿y cuál fue el otro día? El día 4 de diciembre en Biblioparque Sur. Perfecto. Rox, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo por que hayas estado con nosotros en estos 60 minutos compartiendo micrófonos. Meli. Y Elena. ¿A poco? Muchas gracias por invitarnos. Estuvimos muy contentas aquí contigo. Elena, muchísimas gracias, amiga, compañera. Te quiero. Muchísimas gracias. Ya sabe que igual el sentimiento es mutuo, compañera. ¿Qué digo, compañera, amiga y demás cuestiones? Bueno, les recuerdo que el día de hoy, Conoce tus Biblioparques, 5 de la tarde, la repetición, para que el que no lo haya escuchado, digo, no le va a poder decir a nadie, ¿verdad? Pero los que nos hayan escuchado, lo hagan con sus familiares y con sus amigos. Mi nombre es José Eduardo Higa, el buen angelito de Valle, Pacón Villalobos en producción. 5 de la tarde, repetición. ¿Y qué más les iba yo a comentar? Bueno, y pues el otro lunes, en punto de las 9 de la mañana, nosotros estaremos para hablar muchísimo más de nuestros biblioparques. Gracias.